¿Y qué niños más guapos? ¡Hola! ¡Qué guapos! ¿Cómo estáis? ¿Bien? Jope, qué clase más chula tenéis, ¿no? ¿Pero cuántos sois, madre mía? ¿16 sois? ¡26, madre mía! ¿Y cuántos años tenéis? ¿Tenéis todos 6 y 7 añitos? ¿Más o menos? Me vais a hacer muchas preguntas, ¿no? A ver si se respondeos a todas. Hola, Nuria Sánchez. Somos los alumnos de primero A y estamos muy contentos de entrevistarte y que estés en nuestro colegio. Hemos visto tu página web y algunos vídeos tuyos y nos ha gustado mucho cómo cantas. Vaya, muchísimas gracias. Doy paso a mis compañeros para empezar con la entrevista. Muy bien, bonito. ¿Dónde has nacido? Pues he nacido en Madrid, en un hospital que se llama el 12 de octubre, en el año 87. O sea, tengo ya 27 añazos. ¿Y dónde vives ahora? Pues vivo en un pueblecito de Madrid que se llama Boadilla del Monte, que es muy bonito, porque estaba ya cansada un poco de la ciudad y me he ido a vivir un poquito más lejos de Madrid. ¿Con cuántos años empezaste a querer ser cantante y bailarina? Pues yo creo que empecé cuando tenía 4 añitos más que vosotros, con 10 añitos empecé ya. Con 10 años empecé a hacer teatro en el colegio y con 13 añitos ya me metí en una compañía de teatro musical, donde hacíamos muchos musicales, pero era con mis compañeros del cole. Y así estuve muchos años, hasta que empecé a trabajar. ¿Cómo les dijiste a tus padres que querías ser cantante? Pues se lo dije cuando ya era muy mayor. Se lo dije cuando tenía 17 años, porque mis papás preferían que me dedicase a otra cosa, preferían que fuese maestra de matemáticas o que fuese doctora, y no les gustaba mucho que me hiciese cantante, pero al final vieron que era lo que más me gustaba y decidieron apoyarme, y ahí tendría pues 18 años casi. ¿Cuándo empezaste a formarte de canto? Pues mira, a tomar clases de canto empecé cuando tenía 14 añitos. Con 14 años empecé con una maestra, que es muy importante aquí en Madrid, que se llama María Luisa Castellanos, y ella nos ha enseñado a cantar a casi todas las personas que nos dedicamos al teatro musical. A muchísimos compañeros que conocéis, que han salido en la televisión, a todos nos ha enseñado ella. Se llama María Luisa Castellanos. Y es la mejor profesora de canto del mundo. Y me enseñó con 14 añitos y me decía que cantaba fatal. Me decía, tú cantas, Nuria, como un gatito aplastado, me decía ella. Fíjate. Y yo dije, me da igual, quiero que me enseñes a cantar. Y poco a poco, trabajando y estudiando muchísimo, conseguí aprender a cantar. ¿Y dónde te has formado? Pues estaba en una escuela que se llama Preludio, que es una escuela que está en Madrid, por la zona de O'Donnell. Pues es una escuela de música donde daba clase esta maestra, María Luisa Castellanos, y aparte allí empecé a estudiar piano, estudiaba solfeo y aprendí un poquito de música también. Era una escuela de música. Y luego aparte me formé mucho en una compañía de teatro que se llama Amorevo, que es una compañía de teatro amateur que hay aquí en Madrid. Amateur significa pues que lo hacemos niños y gente que no somos profesionales, que lo hacemos porque nos gusta mucho cantar y bailar. Y empecé allí muy chiquitita y poco a poco fui aprendiendo allí, hasta que me cogieron en un musical. Cuando tenía 17 añitos me llamaron para un musical ya de profesionales y tuve que decir adiós a la compañía y me dio muchísima pena. ¿Cuándo ganaste tu primer sueldo de cantante? Pues mi primer sueldo de cantante lo gané con 16 años en una boda. Porque como cantaba muy bien, me llamaban amigos para las bodas. Y los amigos se lo decían a otros amigos, y los otros amigos a otros amigos, y al final me sacaba un dinerillo ahí cantando las bodas de los amigos. Fíjate. ¿Cuál fue tu profesor de canto preferido? Pues tengo dos. Mi profesora preferida es María Luisa Castellanos, porque fue quien me enseñó. Y siempre tenemos que estar muy agradecidos a todas las personas que nos enseñan las cosas que nos gustan. Y luego mi otra maestra preferida se llama Julia Müller, que es una cantante muy buena de teatro musical que tenemos aquí en España y que ha hecho musicales como La Bella y la Bestia, El Fantasma de la Ópera. Ella también es otra profesora a la que tengo muchísimo cariño. Y a la que más, a María Luisa, que encima ya está muy mayor, tiene casi 90 años. Es muy dura la vida de cantante y actriz. Pues a ver, para mí es la vida más bonita del mundo. Yo no quiero otra vida. Lo que pasa es que nos tenemos que cuidar muchísimo. Por ejemplo, a que vosotros muchas veces os vais a lo mejor a un campamento o jugáis en el parque con los amigos y gritamos un poco y al día siguiente nos duele la garganta. ¿A que os ha pasado alguna vez que gritamos, que chillamos y luego nos duele la garganta? Pues un cantante no puede gritar nunca, siempre tiene que estar cuidándose mucho la voz, tiene que estar llevando bufanda, tiene que estar siempre con el abrigo bien abrochado. Entonces, en ese sentido sí que es duro, porque hay veces que te gustaría salir más con tus amigos o hacer cosas que no puedes hacer porque tienes que cuidarte. Pero por otro lado, a mí me parece lo más bonito del mundo cantar y actuar, porque es como lo que hacéis los niños, como jugar. Así los mayores siempre podemos estar jugando. Eso es actuar, jugar muchísimo y pasárselo genial. Has tenido que preparar mucho tu voz para ser buena cantante. ¿Que si me he tenido que preparar mucho para ser buena cantante? Sí. ¿Eso me has preguntado? Sí. Sí, he tenido que trabajar mucho, porque como os decía, yo cantaba muy mal, muy mal, muy mal. Mi profesora me decía que era un gato aplastado cantando, imagínate. Entonces he tenido que estudiar muchísimo, muchísimo. Todos los días me ponía a aprender a respirar, porque los cantantes tenemos que aprender a respirar con una cosa que se llama el diafragma, que no es como cuando cogemos aire normalmente. Entonces tuve que aprender primero a utilizar el diafragma y después tuve que aprender a colocar la voz en un sitio donde no me hiciese daño y la voz sonase más bonita. Y me costó mucho trabajo, sí. ¿Cuál fue tu primera obra de teatro? Pues mi primer obra de teatro profesional fue el Quisiera Ser, que era un musical del Dúo Dinámico y tenía yo 18 añitos y hice una cola muy grande, muy grande, muy grande. Era un casting que creo que fueron más de 2.000 personas y yo llegué el último día y se me olvidó llevar todas las cosas para la audición, para la prueba. Pero le di mucha pena a la chica de la entrada y me dejó pasar a hacer el casting y me cogieron. Y ese fue mi primer musical profesional, el Quisiera Ser. Antes de eso hice muchos musicales, hice un musical que se llama Wicked, hice otro que se llama Hairspray, hice El Jorobado de Notre Dame, hice uno que se llama Ragtime, hice muchos en una compañía de teatro que se llama Moreo. La Las piezas en su sitio, los tornillos ajustados, pintura barnizada, ropa cosida está. Pausados movimientos, ágiles y divertidos, practica despacito, después ya verás. Cada hilo que sujeta, movimiento le concede, a Pinocho le hace andar, resucitar. Ahora soy la marioneta que a Gepetto le enloquece, una maravilla terminada está. Soy un niño de madera, suspirando por jugar. Baila mi canción entera, sentirás mi despertar. Soy un niño de madera, suspirando por jugar. Terminada, las piezas han encajado, en su rostro ha dibujado la alegría el pincel. Parece pues un niño cuando en manos de Gepetto la marioneta de sus sueños despertará. Cada hilo que sujeta, movimiento le concede, a Pinocho le hace andar, resucitar. Ahora soy la marioneta que a Gepetto le enloquece, una maravilla terminada está. Soy un niño de madera, suspirando por jugar. Baila mi canción entera, sentirás mi despertar. Soy un niño de madera, suspirando por jugar. Baila mi canción entera, sentirás mi despertar. ¿Estás actualmente representando alguna obra teatral? Pues mira, acabamos de terminar la gira de una obra muy bonita que se llama El Gran Teatro del Mundo. Y los directores han ido a vivir a Estados Unidos y han dejado paradita la obra durante un tiempo. Entonces estoy haciendo una cosita, pero es que no se puede decir aún. Es un secreto, ¿eh? Es una obra de una cosa que se llama microteatro. Y es una obra muy bonita que vamos a estrenar dentro de poquito. Pero en esa no canto. De los dos musicales que has representado, Hoy No Me Puedo Levantar y Quisiera Ser, ¿con cuál de ellos has disfrutado más? Pues he disfrutado muchísimo con los dos. Lo que pasa que del Quisiera Ser tengo un recuerdo muy bonito, muy bonito, porque como fue mi primer musical, pues le tengo un cariño especial. Y aparte de eso, de que fue mi primer musical, en ese musical encontré a mi marido. Imagínate, si le tengo cariño a ese musical. Que me casé con el protagonista. Entonces, si me tengo que quedar con alguno, me quedo con el Quisiera Ser. Pero el Hoy No Me Puedo Levantar es un musical precioso y tuve la suerte de hacer el papel más bonito de la obra, el de María. Entonces, les tengo mucho cariño a los dos. ¿Tienes una canción preferida del musical Hoy No Me Puedo Levantar? Sí, me gusta muchísimo. Me encantaba cantar el Mujer Contra Mujer. Me gustaba muchísimo. ¿Nos puedes cantar un poquito? Claro. ¿Me escucháis bien? A ver si la canto bien, ¿eh? A ver si me vas a decir que soy un gatito aplastado ahora. A ver, os canto un trocito. Nada tienen de especial Dos mujeres que se dan la mano, el matiz viene después. Cuando lo hacen por debajo del mantel, luego a solas, sin nada que perder. Tras las manos va el resto de la piel. ¿Os ha gustado? Sí. Gracias. Y del musical quisiera ser, ¿cuál es tu canción favorita? Pues en el musical quisiera ser, cantaba la canción del La La La. Y era muy divertido. Y no era mi preferida, pero me lo pasaba muy bien cantándola. ¿Cómo has vivido el éxito de los dos musicales? Pues muy contenta porque el estar trabajando en algo en donde se reconoce el trabajo y a ver qué profesional puede decir que todas las noches le aplauden, porque seguro que vuestras maestras lo hacen genial y a que no les aplaudís después de cada clase. ¿A que no? No. No, pues yo tengo la suerte de que después de mi trabajo todos los días me aplauden. O sea, que imagínate cómo voy a vivir el éxito. Estaba contentísima. Feliz, es lo más bonito, el que te reconozcan tu trabajo. Y aparte hacíamos feliz a mucha gente. Me acuerdo una señora mayor que estaba muy triste, muy triste, muy triste, porque le había pasado una cosa que la tenía con mucha pena y que me dijo después de una función que el ir a vernos le alegraba la vida. Y dices, pues mira qué bonito, ¿no? Que alguien piense que esa horita que va a ver algo de teatro se le olvida sus problemas, es lo más bonito del mundo. ¿Qué personaje de los dos musicales elegirías para repetir? Pues mira, si tuviese que repetir personaje de algún musical, elegiría a María, de Hoy No Me Puedo Levantar. Me hubiese gustado mucho hacerlo ahora cuando estuvieron en Madrid. Lo que pasa que fui mami y no pude hacer no pude hacerlo. Pero me gustaría muchísimo hacer otra vez ese personaje, el de María, porque era un personaje muy bonito y tenía unas canciones preciosas. Cantaba el Mujer contra Mujer, cantaba el Hijo de la Luna y bailaba mucho y me encantaba, me lo pasaba muy bien. Y también tenía unos compañeros maravillosos. Somos Radio Solidaria Amiga. Estamos en internet. Escúchenos. ¿Has viajado mucho con la compañía de teatro? Pues sí, he viajado muchísimo. Cuando hice el Hoy No Me Puedo Levantar, estuvimos un año entero viajando por toda España. Pero esta última vez, cuando he estado con el Gran Teatro del Mundo, hemos estado actuando en Portugal, en Lisboa. Hemos actuado también en París, en Francia. Entonces, he viajado muchísimo. Estoy muy contenta. Me gusta mucho eso de mi trabajo también, que puedo viajar muchísimo. ¿Has viajado al extranjero por trabajo? Sí. Portugal y Francia nos pillan fuera. Están en el extranjero. Sí, he estado allí actuando. ¿El público es agradecido con vosotros, los actores? ¿El qué? No te he oído, cariño. ¿El público es agradecido con vosotros, los actores? Muchísimo, muy agradecidos. Cuando les gustan lo que hacemos, porque cuando no les gustan dicen esto es un churro y esto no está bien. Pero cuando les gusta nuestro trabajo, claro que son muy agradecidos. ¿A que vosotros cuando vais a ver algo que os gusta sois agradecidos con la gente? Pues igual, en el teatro son muy agradecidos cuando lo hacemos bien. Cuando lo hacemos mal también nos regañan. Ay, no he escuchado. No se oye nada. ahora ha sonado algo. ¿Cómo se vive dentro de una compañía de teatro? Pues se vive como en una gran familia. Imaginaos una familia con 50 hermanos. Pues así se vive en una compañía de teatro. Todos nos convertimos en una familia y nos acabamos cogiendo todos muchísimo cariño. También discutimos a veces, como discuten los hermanos. Pero es una familia muy, muy grande, donde al final nos conocemos todos y nos queremos. ¿Has hecho muchos amigos en tu profesión? Sí, he hecho muy buenos amigos, muy buenos. Mi mejor amiga la conocí en el musical de Hoy no me puedo levantar, que se llama Paloma. Y encima hacía de la mala y nos hicimos súper amigas, nos queremos muchísimo. Y sí, tres de mis mejores amigos los he conocido en trabajando en el musical. ¿Cuánto tiempo necesitas para prepararte un personaje? Pues mira, para prepararme un personaje, la verdad es que no suelen dar poquito tiempo, porque normalmente un musical tenemos solo un mes para montarlo. Entonces en ese mes tenemos que estudiarnos todo el texto, todas las canciones, todas las coreografías. Entonces realmente solo nos dejan un mes. Y luego antes de cada función siempre tenemos que estar 2 horas antes de empezar la función, tenemos que estar en el teatro para que nos maquillen, que nos peinen y estar concentrados y calentar la voz, calentar el cuerpo para que salga la función muy bien. ¿Los ensayos son muy duros? Son muchas horas, pero como estás haciendo lo que te gusta, se te pasa rápido. Pero normalmente empezamos a ensayar a las 9 de la mañana y hasta las 10 de la noche no acabamos. Y las 2 semanitas antes de estrenar sí que estamos hasta muy, muy tarde. Podemos estar hasta las 2 de la mañana en el teatro. Nos tienen hasta tardísimo. ¿Te has sentido identificada con algún personaje que has interpretado? Sí, siempre. ¿Sabéis lo que pasa? Que siempre que tenemos que hacer un, que meterte la piel de otra persona, tienes que intentar buscar cosas de ese personaje que se parezcan a ti, y así te es más fácil. Entonces, sí, María, por ejemplo, era una chica muy, muy valiente y muy decidida, y yo me considero también una chica muy decidida. Y Ana tenía una inocencia, el personaje del quisiera ser, que en ese momento pues yo estaba súper inocente porque estaba entrando en el primer musical profesional. Entonces aproveché todas esas cosas mías para dárselas al personaje. Las mañanas de septiembre, las historias. susurrará que pandemia y toda una ciudad que vive y que tiembla de pasiones con mis nuevos horizontes y todos con sus razones preparados para amar sobre los tejados de maíz. Yo quiero vivir sobre los tejados de maíz. Yo quiero vivir las mañanas de septiembre, las historias de los verdes, los romances que estremecen, que sea hoy, que sea hoy, mejores hoy. Yo quiero vivir las mañanas de septiembre, las historias de los verdes, los romances que estremecen, que sea hoy. ¿Gusta la música? Me encanta, me encanta la música. Claro, me gustan todos los estilos de música. De todos. Mecano. Sí, me encanta la música de Mecano. Me gusta muchísimo. Por eso cuando me llamaron para el musical me puse tan contenta. Porque siempre me habían encantado las canciones de Mecano. Aparte de cantar y la bailar, tienes otros hobbies. Sí, pues mira, me encanta esquiar, me gusta muchísimo esquiar, me gusta patinar, me encanta pasear por la montaña, me gusta mucho jugar al tenis. A mí es que me encanta casi todo. Tengo muchísimos hobbies. Lo que pasa es que no tengo mucho tiempo para hacerlos, pero vamos, si no... ¿Las salchichuelas? ¿El qué? Las salchichuelas. ¿Las salchichuelas? ¿Eso qué es? No, se parece como unos pepinillos. No te entiendo. Son los sigrons. ¿Qué es un cortometraje? ¿Un cortometraje? Pues mira, es una película súper cortita. Muy, muy, muy cortita. Eso es un cortometraje. Es querer contar una historia en muy poquito tiempo. ¿Cuántos cortometrajes has realizado? Pues yo creo que 4 han sido los que he hecho. Porque yo siempre había querido dedicarme al teatro, pero después de ser mami me apeteció muchísimo estudiar televisión. Y entonces empecé a hacer cortometrajes y una peli y un teaser de una serie, que es un proyecto antes de que se haga la serie. Y estoy intentando ahora moverme en el terreno audiovisual, que es la televisión y el cine. ¿Has ganado muchos premios? Pues no. Pues mira, me han nominado 2 veces a unos premios, pero al final no me lo llevé. ¿Qué se debe hacer? Se lo llevaron otras. ¿Te gustan los niños? Me encantan. Tengo un niño pequeñito de 3 años. Tengo un hijo que se llama Aarón. Y aparte, yo soy maestra de canto y doy clases de canto a niños como vosotros, de 6 añitos, de 9 años. Tengo alumnos y les doy clases de canto y de teatro musical. Y están aprendiendo a cantar, a bailar e interpretar. En el colegio de mi hijo las doy. ¿Te gustaría ser madre más Adelante. ¿Madre más? Si te gustaría ser madre más adelante. Es que no sabíamos que ya tenías un bebé. Ya tenías un niño. Es que ya soy mami. Ya soy mami de un niño. A lo mejor más adelante tengo otro. Que me gustan mucho. De pequeñita, ¿cuál fue tu asignatura preferida? Pues mi asignatura preferida era la historia. Me encantaba la historia. Me gusta muchísimo. Incluso pensaba que iba a ser, que me iba a dedicar a eso, que iba a ser maestra de historia. ¿Qué? ¿A qué juegos te gustaba jugar a la hora del patio? Pues me encantaba jugar al escondite inglés. Me gustaba muchísimo, muchísimo. Me encantaba. Me encantaba jugar al pilla-pilla. Me gustan mucho los juegos en los que hay que participar. No solo en los que hay que coger fichas. Me gusta mucho todos los que tenía que hacer yo. Pues que tenía que correr, que tenía que jugar a los... Me gustaba mucho jugar a las películas en el patio. Jugábamos mucho a hacer películas. A eso me gustaba. Al pilla-pilla. ¿Nos puedes decir tu cantante favorita? Pues mira, mi cantante, tengo un cantante preferido, bueno, mi cantante preferida se llama Barbara Streisand y mi cantante favorito chico se llama Marc Anthony. Esos son mis preferidos. ¿Os gustan a vosotros esos? ¿O no sabéis quiénes son? ¿No? Pues os los tienen que poner, ¿vale? ¿Y tu grupo de música? ¿Mi grupo de música favorito? Pues la verdad es que grupos no tengo ninguno preferido. Me gusta mucho escuchar música, pero no tengo ningún grupo preferido. Bueno, Mecano, que si no, si me oyen me regañan. ¿Y tu actor favorito? Pues mira, mi actor favorito es Javier Bardem. Me gusta muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Y mi actriz preferida es Blanca Portillo. ¿Con qué director de cine te gustaría hacer una película? ¿De cine? Pues me gustaría con muchísimos. Me gusta mucho Amenábar. Me encanta. Me gusta muchísimo Almodóvar, por supuesto. Y... es que me gustan muchísimos. Ay, tenemos muchísimos directores muy, muy buenos. Look at me now. Today I know who I am. I'm a different person than before. I have a dream. I trust in what I feel. There's no return, no doubt about my world. In every day I have learned from my mistakes. There's no reason to feel ashamed. Just let it flow. I'm talking about what you know. We are angels singing to the soul. Hola, somos Radio Solidaria, amigo online. Estamos en el colegio, el montón de medidos. Y nosotros, todos los viernes, hacemos radio. Entrevistamos a gente famosa de la cultura, el deporte, de la música, de todo. ¿Quieres escucharnos? Pues entra los viernes en turadio.com.es a las 15:15. Escúchanos. Trust in yourself. You can be free. Don't give up your fight and live your dreams. When I see there's no hope, breathing with my heart. lo que más te gusta es escuchar del público cuando terminas de una representación. Pues lo que más me gusta escuchar son los aplausos, claro, y que te digan que les ha gustado mucho el trabajo, que se lo han pasado muy bien y que han disfrutado muchísimo de la obra. Eso es lo que más me gusta. ¿Seguirás compaginando la formación con el trabajo, Nuria? Claro, fíjate, ahora por la mañana, que no me ha dado tiempo a llegar a casa, es porque en mi trabajo tienes que estar siempre aprendiendo, no cuando ya cantas bien, dices ya canto bien, ya no tengo que hacer nada, siempre, siempre estás aprendiendo. Entonces yo ahora por las mañanas estoy estudiando ballet, estoy estudiando acrobacia, estoy estudiando esgrima, que es espada, estoy estudiando jazz, que es un tipo de baile. Estoy estudiando muchísimas cosas. Luego por la tarde trabajo en el colegio y por la noche trabajo en el teatro. Y bueno, ahora me gusta coger menos cosas de teatro porque si no puedo ver poquito a mi hijo. Y mi hijo ahora es lo más importante para mí. No me lo puedo creer, se está yendo la batería. ¿Qué planes de futuro tienes, Nuria? Pues planes de futuro... Me gustaría muchísimo hacer una compañía de teatro mía con mi marido y hacer las obras de teatro que más nos gusten a nosotros. Espero que no se vaya la batería, por Dios. Ya hemos terminado, Nuria. Sí, sí. Ay, qué susto. Mira, solo decirte que estamos muy contentos, darte las gracias por esta entrevista y desearte un futuro brillante como actriz, como bailarina. Muchísimas gracias. Y queríamos pedirle lo último que era. No, bueno, sí, que nos escribas una dedicación a la clase y que nos cante un trocito de canción, de algo, ¿vale? Que le guste mucho a ella. Y muchas gracias, Nuria. Nada, muchísimas gracias a vosotros, que sois, vamos, vaya maestras chulas que tenéis y vosotros sois todos preciosos. Y me encantaría veros el día de mañana, pues disfrutando en una obra de teatro o participando en ella o cantando, que disfrutéis muchísimo de la música, del teatro, que es una de las cosas más bonitas del mundo y nos hace olvidarnos de nuestros problemas. Que a los que os gusten bailar, que bailéis, que os dé igual lo que os digan los amigos, que bailar es para todos, para chicos y para chicas. Y que disfrutéis mucho y que seáis muy felices todos, chicos. Y os canto un trocito de... del Hijo de la Luna, por ejemplo. Vale, perfecto. ¿Sí? Vale, a ver. Gracias. Nada. Luna quiere ser madre y no encuentras querer que te haga mujer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Ah, ah, ah, ah, hijo de la luna. Un beso enorme, muchísimas gracias. Un placer. Estoy feliz porque he aguantado el móvil. Solo sé que estoy viva porque siento dolor, pero hundí bien mis manos para poder sacar mis piernas. Y allí me quedé, hundida y sin poder encontrar el agua que consiga quitarme este fango. Todas las nubecitas se aliaron, abrazaron a la luna y a oscuras me dejaron. Así, llorando soy. igual no verme y no saber más de mí. Y yo no consigo quitar este fango que forma parte de mí. Todas las nubes.